en Rock FM, El Pirata y su banda. Pasan 10 minutos de las 6 en Canarias, ya sabéis. ¡Buen día! Vamos de martes. Es 2 de marzo y está toda la banda funcionando. ¿Y de qué manera? Buenos días, Sayago, ¿cómo estás? Buenos días, aquí estupendamente, aguantando la semanita guapa que por fin se supone que... ¡Ya hemos cobrado! Ya hemos cobrado. A ver lo que dura, pero cobrar hemos cobrado, sí. Mejor de eso no hablar. Oye, qué pena lo del Quique de San Francisco, ¿eh? Sí, ayer se fue. Me enteré de refilón de que sí, lo estaba pasando mal y definitivamente ayer se fue, con lo cual desde aquí al menos desearle buen viaje. Claro que sí, por las sonrisas que nos ha dado siempre. Pues fíjate, ahora que hablas de que va a descansar Quique San Francisco, esto evidentemente por tener un poco de humor como tenía él, sí. Estaba viendo una oferta para, por si nos interesa, en Estados Unidos, pero una empresa está ofreciendo $2,000 a alguien que se vaya a dormir a 5 hoteles de lujo, de 5 estrellas, 5 días, para decir simplemente cómo se duerme y cómo se está en ese entorno. O sea, tú vas, te pagan todo, Lucía, gastos pagados. Te coges, te pagan en hotel 5 días y luego solamente tienes que decir que qué tal el entorno, que cómo has dormido, que cómo te sientes y tal. ¿Qué te parece? Yo creo que podría contestar a eso bien. Sí, claro. Que nos ha fastidiado que se no podía, es difícil la pregunta. Puedes contestar bien y mal. Son 2.000 pavos. Claro. Algo malo tienes que decir. Si no te dirán, oye, que te hemos pagado 2.000 pavos de algo malo. Claro, que está guay. Déjame repetir porque no te puedo contestar bien. Tengo que dormir otras 2 noches. 5 días no me han parecido suficientes para... O sea, que fíjate, para descansar. Así que mira, un descanso. Bueno, ¿tienes algún teléfono o algo donde pueda uno apuntar? No, hay una página. Es que fíjate, hay que rellenar un test en una página y creo que la página se ha colapsado. Claro. Porque no solamente van a elegir a uno entre tantos cientos de miles que están escribiendo. Así que nada, sleepsstandards.com. A ver si sois capaces, porque yo llevo media hora intentando entrar y no hay manera. Bueno, lo conseguimos con las entradas de los Rolling en su momento. Eso, es verdad. Oye, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Di que sí. Toma buena nota, claro, porque todo lo compartimos contigo. Sleepstandard.com. Buen día. ¡Alum! De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Como cantaba con qué rabia Cristina Llanos en este clásico de Dover. Ahí estamos funcionando y ahí viene Sayago pidiendo paso. Sí, mis pensamientos, porque fíjate que yo me he tirado años viviendo en la ciudad, pero también me tiré unos años viviendo en el campo y de hecho ahora mismo estoy viviendo en el campo. También estuve viviendo hace tiempo 8 años en el campo, que el pirata lo sabe. Sí, sí. Y fíjate, menos cocidos salían allí en el campo. Madre mía, no hablemos de cosas del pasado. Pues fíjate, estaba pensando porque el otro día aquí en el campo iba andando con un colega, ¿vale? Y íbamos paseando ahí en bolas, ¿sabes? Por el campo. ¿Perdón? Que eso en la ciudad no se ve. Eso en la ciudad no se ve. Sí, Lucía, es que ahora con el fresquito campo, va muy no bien sé para yo, pie. Bueno, en la ciudad, a lo mejor en la Gran Vía hay algún colgado y tal que pasa desapercibido, pero no. Y es que íbamos así, pues raro, pensando cosas del campo que la gente de ciudad nunca entiende. Y eso nos pasaba. Por ejemplo, mira, pensadlo vosotros, la despensa tiene que estar siempre llena, pero de verdad en el campo, ¿sabes? Porque tú no puedes ir de repente a una tienda o a una gasolinera a comprar algo que te hace falta para la cena, que en la ciudad, como tienes mogollón de cosas abiertas, pero en el campo no, tienes que tener una despensa, una despensa llena, pero vamos, como si fuese un piso igual. En el campo es el único sitio donde puede haber más de 2 neveras y, por supuesto, arcones y todas esas cosas. Así es mi casa, el campo. Pero eso es bueno para las relaciones de pareja. En una casa de campo, por la noche, como tú dices, no puedes ir a decir, me voy a por tabaco y así no vuelves. No, porque no puedo. Dice, ¿dónde vas a comprar tabaco? Claro, exactamente. Listo. Se está todo cerrado. Más cosas del campo que la gente de la ciudad no va a entender jamás. En la ciudad ignoran las sirenas y escuchas disparos. Y en el campo ignoran los disparos y escuchas las sirenas, tú fíjate. Sí, esto también es cierto. Esto así. Porque, ¿sabes qué pasa? ¿Sabéis qué pasa? Que en el campo hoy es un disparo y es el general lo que está limpiando la escopeta para irse de caza. Y sabes que al día siguiente te le vas a encontrar con un agujero en la oreja como si se hubiera hecho un piercing. Sí, claro. Ya, pues la escapa como a Froilán. Madre mía. El general lo que tiene. Y mira, otra cosa que en el campo la gente, pues eso, la gente de la ciudad nunca va a entender y que ocurre mucho en el campo es si oyes un grito en mitad de la noche, no es un asesinato ni un atraco. Puede ser un zorro chingando, ¿sabes? También. Ahí no hay problema. No hay preocupación. Sí, sí, sí. Sí. Claro, o Manolo imitando a Michael Jackson volviendo del bar de comprar tabaco, yo qué sé. Sí, sí, sí, claro. Claro, sí. Lo que pasa es que luego si eres un disparo es que los que están chingando son el Venancio y la oveja del Genaro, ¿sabes? En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con el susto que se ha llevado el piloto y la tripulación también de un vuelo de la aerolínea Tarco que viajaba de Sudán a Qatar. Al poco de despegar, un gato, que se debió colar en el avión, empezó a liarla, a atacar a todos los viajeros, a los tripulantes y hasta al capitán. Estaba como loco. Bueno, pues al final tuvieron que aterrizar de emergencia. Un gato. Qué fuerte. Sí. Menudo capullo el gato, ¿eh? Y seguro que encima se pilló un paracaídas. Tú verás, los gatos que caen siempre de pie. Sí, encima, eso, no te hace falta. Ahí, malgastando. Yo me lo estoy imaginando al gato intentando derribar el avión y diciendo ¡muah! ¡A mí todavía me quedarán 6 vidas! ¡Estúpidos! Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Fantástica tromba sonora en la antena de Rock FM a cargo de One Mother. Ahí estamos, en la mañana del martes, como te digo, son las 6:39 y Sayago está pidiendo paso. Sí, porque menuda semana de galas de cines tenemos, ¿eh? O sea, sí, acordaros, ¿no? el domingo los Globos de Oro fueron. Uh-huh. O sea, hoy es la entrega de los premios Feroz. Sí. El sábado tenemos los Goya. Bueno, o sea, esta semana vamos, o sea, y claro, hay que tener mucho cuidado, Pirata Lucía, por si acaso vais alguna vez a una gala de cine. ¿Sí? Mucho cuidado con lo que decís, porque hay frases que sirven tanto para el sexo como para una gala de premios. No me digas. Sí. Sorpréndenos. Por ejemplo, esto se lo dedico a mi mujer. Tiene doble sentido, hay que tener cuidado como lo dices, ¿sabes? O por ejemplo esa de, te dije que este año me iba a tocar. Claro. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado? ¿Eh? Claro, a ver cómo las explicaciones. O esta de, nene, te enseño mis globos de oro. Claro. Sí. Eso, en una mente sucia. A ver por dónde se pilla, claro. Claro, a ver dónde se pilla, pirata, que tú eres muy de globos de oro. Por ejemplo, o sea, si no te dan lo que querías, tú finge. Estos consejos, estas frases, ¿sabes? Eso de fingir ahí, pues eso, en las galas de cine hay que tener mucho cuidado, que esas frases pueden tener doble significado. Por ejemplo, claro, me voy como he venido, con las manos vacías. Ese es nuestro sino. Así es. O fíjate, mira, otra frase que tienes que tener mucho cuidado, que te sirve tanto para el sexo como para una gala de premio de cine. Otra vez el Resines dando por culo. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Nos dejaba hace como 8 años y, como te digo, hubiera cumplido 79 en el día de hoy. Lou Reed, pero la vida sigue y nosotros vamos contigo en este martes 2 de marzo. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde Lucía está pidiendo paso. Sí, no sé si os pasa como a mí, ¿no os da la impresión de que cada día aparece una nueva variante del COVID? Buah, que si británica, africana, mexicana, brasileña, californiana... Sí. De verdad, ¿eh? Hasta que salga una de Guadalajara, ya verás. Sí, verás. Hacen fichajes de fútbol. Es que total. Pues atención, porque como no hay un sistema consensuado, los científicos les están poniendo a estas variantes los nombres que le da la gana. O sea, están yendo a su bola. Sí, les ponen motes a las variantes de COVID. Y usan, por ejemplo, nombres de aves. Y entonces le ponen pelícano, codorniz, ruiseñor, todo esto a variantes de COVID. Pero claro, dicen que esto corre el peligro de que al final pues no se sepa distinguir, ¿no? Pues para el martín pescador de la variante paloma. Entonces, sí, son cosas de científicos. ¿Qué hacen? Pues usan también nombres de personas. Y entonces a las variantes de COVID les ponen motes también como Doc, Nelly, Eric... ¿sabes? Pájaros, personas, sí. Esto claro, como en el barrio, como en el barrio pirata con los colegas, el Molécula, el Peladilla, el Tato, el Pirri. Claro, es así, para diferenciarlos y saber de qué cepa viene cada uno. ¿Sabes? Porque cada uno viene de su casa. Sí, totalmente. Yo, ¿sabes lo que haría? Yo le pondría los nombres de los Beatles: John, Paul, Ringo, George. Y sí, si alguien es antivacuna, le llamo Yoko Ono. Claro, historia bien. De 6 a 10. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias con la esquela de un gallego que se ha hecho viral tras salir publicada en el Faro de Vigo. El fallecido es Miguel Ángel Rodríguez Torres y en la esquela del periódico sus familiares escribieron, entre otras cosas, si nunca te mando a tomar por culo es que no te quería. ¡Oh, qué bueno! ¡Ah, amigo! Sí, señor. Sinceridad ante todo. ¡Claro! Esto es parecido a como podría ser la esquela del pirata que esperamos verla dentro de muchísimos años, que podría ser. Sus familiares y amigos piden un me cago en su calavera, por su alma. Y así todos contentos. Sí. Creo que la esquela añadía, no lo olvidaremos, era un cabrón, pero era nuestro cabrón. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Son las 8:15 y aquí llega un hombre que cuando muera donará su cerebro a la ciencia y la ciencia lo llevará a un punto limpio. Estoy hablando de Sayago. Estoy hablando de Sayago, que cada día aparece con su filosofía de bolsillo, esa manera que él tiene de ver la vida y las cosas y luego las cuenta aquí. Pero lo voy a donar porque me han dicho que me dan pasta. Sí, por te van a dar tres patas en el culo. Bueno, vamos con la filosofía que está en el ambiente. Y en las redes la comenta la gente y yo lo hago aquí. Por ejemplo, que se te caiga el cubata es como que se te escape el globo cuando eras niño. Esa misma sensación. Es lo mismo. ¿Cuánto hace que no se nos cae un cubata? Buah, y que te sale la lagrimita. Mi cubata, mi globo, ¿dónde irá? Venga, va filosofía, no lloremos. Ser padre es como ser un dios. Tu hijo te trata como si no existieras hasta que quiere algo. Por favor, tráeme una bici y me portaré bien. No, señor, no se hace así, no funciona así esto. Venga, más filosofía. No habremos salido de esta pandemia hasta que no volvamos a oír la frase: ¡cena fuerte, que hoy toca ciego! ¡Vamos, campeón! De 6 a 10, en Rock FM. En Rock FM, el pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Oye, qué bien me ha venido que llegara este tiempo del programa para salir airoso, un poco airoso, de la columpiada que me acabo de meter. Un chiste, sé que es un chiste. Sí, es verdad, la verdad que sí. Bueno, vamos a ir con los chistes de verdad que nos ha mandado nuestra gente. Hoy tenemos una gorra de Rock FM, como cada día, para regalar. La bordamos, nuestro logotipo, con hilo de Culleredo, en la provincia de Coruña. Y va a ser para alguno de estos tres chistes. Uno que llega desde Córdoba, lo manda Francisco. El que llega a pedir trabajo y le están haciendo la entrevista y dice el tío: veo que aquí su último empleo fue recolector de caracoles. Dice el hombre: sí. Dice: ¿y por qué le despidieron? Dice: porque se me escapaba. La voz de Paco de Córdoba, ¿sabes? Ya va siendo parecida a la nuestra. Se va tomando colores. Cualquier día hay que meter en plantilla, ¿eh? Totalmente. Mamen desde Pamplona también mandó su chiste. Cariño, cariño, ¿te has puesto la crema reafirmante? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Claro. Y 10 veces sí. Y Víctor desde Zaragoza, chiste que mandó. José, ¿qué haces bebiendo vino a las 8 de la mañana? Pues no pone que es un tempranillo. Llevo desde las 6. Está claro que Víctor se lleva la gorra que regalábamos en el día de hoy. Y a ti también te puede llegar una si me mandas un buen chiste al 647-339966. En Rock FM, el pirata y su banda. AC/DC, Let There Be Rock, 8:14 a.m. Y ahí está Sayago pidiendo paso. Sí, porque sigo con mi cabeza loca y estoy pensando en el siglo XXI que vivimos. Están cambiando tantas cosas, incluso sí, ¿no? Los superpoderes, que los llevo diciendo ya tiempo, o lo llevo diciendo días y no os dais cuenta. Antes los superpoderes eran volar, ser invisible, trepar como una araña, sí, etcétera. Ahora es cierto que tenemos los superpoderes de nuestros sanitarios, pero yo no me refiero a estos. Los superpoderes del siglo XXI son, por ejemplo, poder viajar sin Google Maps. Eso es un superpoder. Sí. Eso sí que, o sea, eso, tener el sexto sentido, el de la orientación. Hay mucha gente, bueno, eso sí, aunque te puedes encontrar con un supervillano, el señor del pueblo este que le preguntas por un sitio y dice ¡buf! ¡Eso está lejísimo! Ese es el supervillano, sí. Mira, otro superpoder del siglo XXI, escuchar a un negacionista sin insultarle. O sea, eres sí. como James Bond contra el doctor, no. No. Y tú ahí, callado, aguantando, no voy a decirte nada, mira. Otro superpoder del siglo XXI que tenemos y no nos damos cuenta, saberte un número telefónico y recordar un cumpleaños de memoria. Ya. Pues, sí, sí, como no lo tengas apuntado en el Google este... O sea, es que, bueno, luego estoy yo, que tengo que buscar en Google hasta el 112, ¿sabes? Que así bueno. funciona mi cabeza. Y mira, otro gran superpoder del siglo XXI, saber qué basura va a cada contenedor. ¿Eh? Sí, sigue sin saber dónde está el punto G, pero sabes dónde está el punto limpio, eso es importante. De hecho, sabes incluso en qué contenedor tienes que echar a un negacionista. De 6 a 10, en Rock FM... Pirata y su banda. Es 2 de marzo y lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. Año 1942, en un día como hoy, 2 de marzo, nacía Lou Reed, que hubiera cumplido hoy 79 años, pero moría hace 8. 20 discos en solitario, Sayago, 20 discos en solitario tras su salida de la Velvet Underground, que fue el grupo que le lanzó. Los álbumes Transformer y Rock and Roll Animal son discos más que imprescindibles, innecesarios, sí. Totalmente. Luego había otras obras más discutibles. Para mí Verlaine sí, es genial, pero no para todo el mundo. Y fíjate, el último disco de Lou Reed, hay que recordar que fue con Metallica y se llamó Lulu. Sí, aunque un híbrido súper raro que tuvo mucha crítica, ¿eh? Uf, y no muy positiva, la verdad. Eres muy generoso diciéndolo, Sayago. Por eso. Le dieron, más bien yo diría que le dieron por todos lados. Sí, en el DNI por delante, por detrás, la tarjeta de la Seguridad Social, la tarjeta del Big Club, sí, totalmente. Mira, una carrera no tan larga tuvo Rory Gallagher, que también nacía el mismo día que Lou Reed, pero en 1948. Este, la verdad, que no llegó a los 50 y tampoco pudo tener tantos discos como Lou Reed, pero grande es. Como él solo. Igualmente. Como él solo. Una figura muy querida en España. Hubiera cumplido hoy 73 años Rory Gallagher. Y era un tipo que fue tan influyente como sencillo. Blues eléctrico, rock en estado puro. Yo tuve la ocasión de verle 2 veces en directo. Suerte. Sí, la verdad es que en el despegue de su carrera en solitario tocó en el Teatro Monumental de Madrid. Y luego tocó también en la desaparecida discoteca Canciller, de la cual yo guardo el cartel que anunciaba el concierto de Rory Gallagher y además firmado por Rory Gallagher. Una pequeña joya de mi... ¿De tu museo? ¿Del Rock de museo? Sí, señor, sí, señor. Bueno, y en un día como hoy, cumple 59 castañas John Bon Jovi. El guaperas. Bueno, el guaperas de John Bon Jovi, que ahí sigue en activo, que también en Navidad le dieron por todos lados con los villancicos que hizo, pero bueno, que mantiene su carrera colosal y que hoy está de cumplir. Pirata y su banda. Hoy voy a terminar con la nueva, con una noticia que es la nueva moda entre los ricos. Atención, porque en Bruselas se acaba de abrir la primera casa de lujo para compartir entre ejecutivos y otros perfiles bien situados económicamente. Son casazas burguesas reformadas y alquiladas a personas muy pudientes para que compartan piso a lo pijo. Ah, muy bien. Ah, claro. Creo que ahí se turnan para hacer la comida. Un día la comida la hace la asistenta de Cayetano y al otro día la asistenta de Borja. Claro, para que para que vayan ahí equilibrando. Y seguro que tienen las típicas peleas de compañeros. Tío, te has acabado mi lata de caviar. O sea, no metas la botella vacía y muévete en la nevera, compra otra. Vale, ya te vale. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Dosificando fuerzas, que luego nos harán falta, que sí, Sayago. Estoy riéndome porque es que mira qué pregunta se ha hecho en un foro de internet y es que me parece curiosísima. La pregunta es, si el título de la última canción que has oído en tu casa es la causa de tu muerte, ¿cuál sería? O sea, esto tenía que enrevesar la gente. O sea, y claro, mira, fíjate, por ejemplo, uno comenta en este foro y dice, oí Cadillac solitario, de loquillo. Dice, así que seguro que me atropella un coche cuando creo que no viene ninguno. Fíjate, claro, eso. Claro, ¿qué canción que has oído en casa es la causa de tu muerte, la última canción? Y el otro decía, otro tipo que decía, la mía fue Por la boca vive el pez, de Fito. ¿Sí? Dice, seguro que me atraganto al comer un pescadito demasiado crudo. Fíjate, cómo son. Y yo he pensado, ¿cuáles serían vuestras últimas canciones si fuese la causa de vuestra muerte? ¿Qué última canción habéis escuchado que podría provocaros la muerte? Estaba pensando, mientras lo contabas, la última canción que escuché fue ayer, aquí, en casa. Y mira, tiene un poco de sentido ahora que lo pienso. Entre dos tierras. Estuve escuchando, sí, de Los Héroes. Digo que tiene sentido porque con los socavones que hay aquí debajo de mi casa, en el barrio, puedo quedarme perfectamente ahí en uno de ellos entre dos tierras. Yo pensaba que era como sueles viajar entre Valladolid y Madrid y tal. Digo, y si llevo sin viajar, Sayago, a saber. La tuya, pirata. Sayago, Lucía, me estáis asustando y mucho desde que empezasteis a hablar de esto. Porque os puedo asegurar que ayer el último disco que escuché, la última canción que escuché, créeme que esto es cierto, fue el Shot in the Dark de AC/DC, el disparo en la oscuridad. Así que me estáis poniendo los cojones de corbata. No apaguen la luz, anda, en Rock FM, el pirata y su banda. Y voy a terminar contándote lo que ha pasado en el Bajo Rin, en Francia. Atención, ¿Qué ha pasado? Porque la policía ha pillado y multado a un hombre de 88 años por exceso de velocidad. Pero es que el señor de 88 años, repito, iba a 191 kilómetros por hora. ¿191? Sí. Y su excusa fue que llegaba tarde a la vacuna contra el COVID. Justificado. A 191 kilómetros, Sayago. Creo que le dijo al guardia, agente, voy corriendo porque lo mismo se me adelanta un político. Claro, eso es más justificado todavía. Bien dicho, pirata. Yo creo que el viejo también le dijo, agente, como dice el dicho, para lo que me queda del convento, pues voy a 200, si es que lo que hay. Claro. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. El pirata y su banda presentan Rockmaster. Desde Vizcaya, desde Durango, llega el Rockmaster Eduardo Barbero. Buenos días. Buenos días, pirata banda. Venga, vamos a por 500 pavos y a mantener el título, ¿vale? Mucha suerte. Mucha suerte. Gracias. Edu. Víctor Planella de Binéfar, Huesca. Bienvenido al Rockmaster. Bienvenido a Rock FM. Buenos días, Víctor. Muchas gracias, pirata. Oye, nada de nervios, Víctor, nada de nervios, que son muy traicioneros en el Rockmaster, un juego en el cual hay unas reglas que recuerdas a Yago. Y las reglas son muy claras, preguntas del mundo del rock que lanza el pirata a Eduardo y a Víctor. Eduardo comienza el concurso porque es el actual Rockmaster y Víctor espera el rebote para saber al final del tiempo contabilizar los aciertos y quién se lleva ese título y los 100 pavos de hoy. Esto ocurre durante 90 segundos más tensos que Victoria Abril y Miguel Bosé en un almacén de vacuno. Y ahora vamos a poner el tiempo y empezamos ya. ¿Qué relación unía a Ike y Tina Turner? ¿Eran hermanos o estaban casados? Estaban casados. Sí. ¿Qué ciudad se considera como la cuna del grunge? ¿Seattle o Nueva York? Seattle. ¡Claro! Acaba el título de este tema de Dover, King George o King Cobra. La primera. Sí. Digi Asba fue guitarrista de Guns N' Roses o de Linkin Park? Linkin Park. No. Turno para Víctor. ¿En qué año se formaron los Eagles? ¿En el 71 o en el 83? 71. Sí. Born on the Bayou es un tema de la Creedence Clearwater Revival o de Bruce Springsteen. La Creedence. Sí. ¿Qué trabajo le consiguió su madre a David Bowie para evitar que se dedicara a la música? ¿Le consiguió un trabajo de cocinero o de electricista? Cocinero. No. Turno para Eduardo, va por delante. ¿Con cuántos años falleció Bon Scott, el que fuera cantante de AC/DC? ¿Con 33 o con 53? 33. Sí. ¿Dónde nació Loquillo, el loco? ¿En Barcelona o en Sevilla? Barcelona. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de Sting? ¿Stormy Monday o I Don't Like Monday? La segunda. No. Turno para Víctor, va por detrás. ¿Cuál fue el single en solitario más vendido de John Lennon? ¿Imagine o Woman? Imagine. Sí. Y es el tercer acierto de Víctor Pirata, porque ha cogido muy bien el rebote. El principio tuvo dos aciertos y con este suma tres. Pero Eduardo ha tenido cinco y no ha podido cogerle ni siquiera para el empate. Así que buen concurso para los dos. Eduardo sigue con nosotros. Sí, sí, sí. La verdad es que no fue suficiente para Víctor esos aciertos que consiguió. En cualquier caso, Víctor, dado como has jugado, yo te recomiendo que vuelvas a intentarlo. Así que inscríbete si quieres, claro. Y a Eduardo le daremos la bienvenida mañana cuando ya tiene acumulados de momento 500 pavos. En Rock FM, El Pirata y su banda.